Audiencia. Muy buenos días para todos, para todas las personas que están del otro lado. Esto es Aire Fresco. En la mañana de Radio Identia Comunitaria 103.3. Y sí que está fresco el aire, ¿eh? Sí, y excesiva sensación de lunes feriado para mucha gente. Sí. De lunes de descanso. Pero nosotros estamos acá en la radio una vez más para contarte las noticias, para contarte un montón de cosas que están sucediendo en la Villa de Merlo. Estamos con nuestro querido productor, ese librelato. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Buen día, ese. Buen día. Yo venía pensando en la moto, ¿qué tema te voy a pedir ese para hoy? ¿Y lo pensaste? ¿Ya lo tenés? Sí, ya lo tengo. Bueno, ahora lo sacamos. Dale, después lo sacamos. Yo le traje juguetes a ese. Ah, ya. Hay un montón de juguetitos para mí. Le traje soniditos. Ah, soniditos. Ese tipo de juguetes. Yo no sabía a qué te estabas refiriendo. ¿A qué te estás refiriendo a esta hora de la mañana? Porque le cuento a la gente, ese es un tipo grande, ¿no? Digo, Pero la gente grande también jugamos. Claro, claro, claro. A ver, prueba el micrófono. Prueba. Censurado. Bueno, también le mandamos un fuerte abrazo, un saludo grande a Mariana Solanz, Pamela McKay, Carlos Molina, Marina Cobal y Pablo Pico, que son nuestro equipo de producción que hace posible que todo esto salga perfecto, hermoso, espectacular. Y también le recordamos a toda la audiencia para que nos empiecen a mandar mensajitos desde temprano y nos cuenten cómo están del otro lado nuestras vías de comunicación. Te paso el WhatsApp para que nos WhatsAppes, ¿te parece, Nico? Me parece bien. ¿Sabes qué? Nos olvidamos cada tanto de decir quiénes somos. Ah, sí, y la gente nos dice, digan. Digan quiénes son. ¿Quiénes son? Den la cara, loco. Sí, es que es difícil hablar de uno. Por lo menos a mí me cuesta, ¿no? Sí. Como da un poco de cringe, diría. Claro, de hecho, el primer programa que tuvimos que hacer acá, que teníamos que presentarnos, sí, y hablar un poco de nosotros, fue difícil, uno no sabe qué contar tampoco, no, ¿viste? Yo entré en corto un poco. Hay una mezcla de todo, de cringe, de humildad, de vergüenza, de pudor. Un poquito de acá, un poquito de allá. Y también, ¿qué haces? ¿Quién sos? ¿Qué sé yo? No sé, hago tanto. Antes por ahí estaba más definido, la gente se definía capaz más por la profesión. Sí. Porque lo ejercía toda la vida, no sé, había como ahí una construcción de la personalidad a partir de cierta estabilidad laboral que te ofrecían. Encajar en estructuras, ¿no? Como moldes, ¿no? Como tu profesión, si tenés hijos o no tenés hijos. No, claro, si estás soltero, si estás casado. Si vas a la iglesia o no vas a la iglesia. Mira. Si te gusta el rock o el folclore. O el reggae. A mí me solucionó mucho esa pregunta. Antes siempre entraba en corto. ¿Qué? ¿La del rock? El rock me solucionó muchas cosas. Ah, ok. La pregunta de, bueno, ¿qué haces? O viste, cuando vas a un lugar público, no sé, una reunión social, te digo, bueno, ¿qué haces? ¿Qué sé yo? Y antes yo no sabía muy bien qué decir. Y a partir de que empecé a estudiar, me la solucioné con que soy estudiante. Entonces ya está. Mirá que eso se acaba. No somos eternos estudiantes. No. Tengo miedo de que llegue ese momento y tener que volver. He escuchado por gente del teatro que sí que nos consideramos eternos estudiantes o eternos aprendices, como que siempre nos falta y siempre estamos estudiando y nos gusta o nos es más fácil encasillarnos en el, bueno, estoy aprendiendo o estoy estudiando esto, pero un día esos Se termina. Y bueno. Bueno, soy locutora, voy a decir. Claro. Soy locutora de Radio Identia. Eso es lo bueno que uno puede jugar. Yo muchas veces me animé a decir, soy payaso, decía, ¿viste? Y la gente se quedaba así como, ¿cómo payaso? No, bueno, y decía, he explicado un poco más, qué sé yo. Pero más que nada lo hacía por el impacto, ¿viste? Ajá, te gustaba ese efecto. Pero sí, es un gran laburo asumir también, o sea, es un gran trabajo asumir las cosas que hemos hecho en la vida y que también nos definen. Sí. Pero sin darle tanto lugar, a mi opinión, ¿no? Sí, porque uno va mutando todo el tiempo. La personalidad para mí es un invento. ¿Qué querés que te diga? O sea, es un invento en cuanto a esencia. Uno va construyendo un carácter, pero bueno, es también... Mira, te voy a decir algo re profundo. Decime. Para mí está antes la existencia que la esencia. Okay. Wow. ¿Me lo decís de nuevo? Que para mí es previo a la esencia está la existencia. Previo a la esencia está la existencia. Sí. Primero se existe. Y después no hay como una... Para mí, qué sé yo. Bueno, pero... O sea, si vamos a citar al filósofo pensador que dijo... creo que era Sócrates. Bueno. ¿No? Pienso, luego existo. Era... ¿Platón? Descartes. Sí. Descartes, es verdad que era Descartes. Sí. Bueno... Si vamos a citar a él, o sea, ¿estás de acuerdo con eso de pensar y, o sea, que según él te validaba que vos tengas nivel de raciocinio, que puedas pensar, te validaba tu existencia? Porque las piedras existen. Ok. No sé si piensan o no piensan las piedras. Bien. Que existen. Entonces la existencia lo valía. Claro, yo entiendo que él va a una cuestión mucho más humana, ¿no? De que el pensamiento nos valía. Vaya a saber lo que dijo. Y después viste que queda, te descontextualizan, llegó loco. Llegó así hoy. Y llegó así, te descontextualizan. Claro, y después... 1500 años, 2000 años atrás, más. Lo que vos hablás. Bueno, le recordamos a la gente, se puede comunicar con nosotros al 2664003011. Ese es nuestro WhatsApp. Sí. Acá le contamos a la gente, estamos con el teléfono todo el tiempo, vamos a ver los mensajes y van a participar y vamos a hacer un feedback y vamos a hablar. Y yo no sé si hay gente escuchándonos en este momento, pero... Díganos. Hoy es muy lunes y pasó algo que todavía no había pasado. Esta es nuestra cuarta semana, ¿no, Nare? Estamos empezando nuestra cuarta semana. Sí, va a ser el mes. Wow. Y me olvidé el mate. Se olvidó el mate. Y eso era una tradición que no estaba fallando. Yo venía en la moto en un momento y dije, ¿qué me estoy olvidando? Agarré el cable, agarré el cuaderno, agarré esto, agarré el otro. Ahora estoy como con abstinencia. Como ahí una cosa. Así que me bueno, falta. Nada, la gente le decimos si quieren pasar a dejarnos un mate, o si nos quieren traer un mate de regalo, lo vamos a recontraaceptar. Porque acá aceptamos... No saben con el amor que aceptamos las cosas que nos dan. No lo saben. Las cosas amorosas. Claro, obvio. Nada, igual ya vamos a dejar un mate. Para la próxima vamos a dejar un mate acá. Ahí yo vi que había un termo ahí y listo. Y no nos olvidamos más las cosas. Porque ahora nos falta algo. Sí, vamos a estar a media máquina. Bueno, nos presentamos. Quien les habla es Nico. nunca claro, al final... Dimos vuelta. ¿Viste? Y cómo uno se hace el huevón, ¿eh? Qué fácil es hacer la calecita a la gente, ¿no? ¿Sabes qué? Pienso, luego existo. Quien les habla es Nico. Y a mi lado tengo a mi coconductora, compañera de este programón. Narela. Yo me voy a presentar. Ya está. De ahora en más nos presentamos así. Sí. Nosotros... ¿Cómo así? Nico Nare, digo, porque Nico yo... Nare, o bueno, Nicolás y Narela, porque hay algo con los apellidos que nos pasa. Acá leemos todo el tiempo apellidos de la gente que entrevistamos. Y es complicadísimo. Y es complicado. Chicos. Y Nare me dice, ¿cómo se dice? ¿Nawer? O... Y yo le digo, y no sé, ¿viste? Sí, o por ahí me dicen, incluso a veces le pregunto a los entrevistados, me lo dicen y lo digo mal igual. No sé, hay un déficit de atención. Sí. ¿Viste que hay gente, ponele, que no puede ver caras? Que es como una discapacidad. ¿La revista? Que no puede leer cara, le genera... Ah, no pueden ver caras. Caras, rostros. ¿Que los ven borrosos? Lo ven borrosos. Sí. No sabía. Capaz que yo tengo un problema con los apellidos. Ok. Hay algo en mi cerebro que no reconoce el linaje. Qué garrón eso de la gente que no puede ver caras. O sea, sí. No te puede mirar a los ojos. No, o sea, ve... O sea, te puede mirar a los ojos, pero no lo va a ver. Bien. No te va a ver los ojos. No siente la intensidad y la profundidad que puede haber en una mirada. Ay. ¿No? Qué triste. Y sí, la verdad que a mí me pone triste que o sea, entiendo esa gente que tiene astigmatismo, que llega a una cierta edad que de cerca no puede ver. Y siempre siento y confío que puede ver la esencia. Ver la esencia de la existencia. No puede, que, claro, que puede ver la esencia de la existencia. Bueno, pero ojos que no ven. Corazón que no siente. Corazón que no siente. O sea, es triste igual. Sí, que sí. Pensé que era algo alegre, pero no. Ojos que no ven, corazón que no siente. No sé. ¿Estará de acuerdo la audiencia con esto? ¿Qué fue que tu corazón no siente? No. Vos sabés que hablando de cosas emotivas. No sé si es emotivo, hasta ahora que me lo puedo pensar, se ve que no conozco muy bien cuáles son los sentimientos. Pero bueno, ayer me fui de paseo, ayer domingo. No suelo salir tanto de paseo, pero bueno, ayer me pintó, fui a ver una amiga a La Paz. Y fue muy agradable, tomamos mate, estuvimos ahí en la plaza. Un montón de gente en la plaza de La Paz. ¿De La Paz? Sí. Como rehabitada la plaza. Qué lindo. Y me dio como que me dio ganas de que acá también esté así de habitada la plaza, que haya feria, que haya cosas. Y nos tomamos unos matecitos y viste esas charlas agradables, re profundas, re lindo. Y yo soy como muy utilitarista en mis gastos. Como que, ponele, no compro decoraciones para la casa. Siempre fui como media soviética, no sé, como austera. Y, soviética. No sé. Y bueno, la acompañé hasta la casa. Después me volví para la plaza a buscar la moto para volverme. Y me atravesó, así me conmocionó, me emocionó. Unos cuadritos, había un feriante y tenía pinturas. Y entre esas pinturas había muchos paisajes así de sierra, con atardecer y casitas, con el horno de barro. Y estaban re accesibles. Y me compré una. Y fue como algo que nunca hice. Nunca me compré una pintura para decorar la casa. No, qué bien, te felicito. Gracias. Vos sabés que yo el sábado sí. Me fui a pasear a Las Rosas. Sí. Y nos compramos también una decoración para la casa, unos colibrí de vitro. ¡Ay, qué lindo! Muy bonitos, porque dicen que los colibrí, eso fue lo que más nos impactó, ¿no? De que son la conexión con almas que están de visita. Ajá. Y son protectores y traen algo como de del mensaje del camino correcto, ¿no? Mirá. Hay algo de que un colibrí cuando se te aparece, tanto en una visión, un sueño o en la misma realidad, te está afirmando que estás en el camino correcto. Ahí va. Sí, así que si... Mirá qué loco, a mí me está apareciendo casi todos los días un colibrí en la ventana que se ve que se auto ve, que ve su reflejo y queda ahí aleteando, muy bonitos, son re bonitos. Ok, no son mensajeros de almas que ya no están. Ahí está, me gusta eso. Che, Nico, bueno, decime. Te voy a contar un par de cosas de cómo viene el programita. Me gusta esto la estiración de brazos. Es como que... Entro en calor. Dale, contame un par de cosas, yo tengo un par de efemérides. Y ahí, tuki. ¿Qué? Tengo una noticia importante. Okay. Sí, vecinos. Muy importante. Bueno. Llegó el mate. ¡Dale! ¡Vamos! ¡Qué bien la gente que nos escucha! No, los, o sea, los quiero mucho. ¡Vamos! ¡Vamos, o sea, Pamela! Pamela es como nuestra... Mamá. Bueno. Viste como cuando le decís mamá a la profe. Es nuestra mamacha. Nuestra mamacha de la radio. Ella nos abrazó, nos acobijó para que seamos parte de esta radio. Es increíble. Y hoy nos trajo el mate en un lunes tal lunes, che. Fresquito, así, otoñal, como está. Ya estamos para los guantes en la moto. Yo vine y me sentí. Sí, sentí que las manos se me congelaban los nudillos. Sí, ayer yo ya empecé a. O sea, saqué los guantes de la cajita de cosas de ya de invierno y ya los tengo ahí a mano y hoy me traje guantes para la moto. Bien. Vos sabés que. Un comentario que hiciste y la verdad que yo no lo quiero dejar pasar porque lo he escuchado en mucha gente. Mucha gente quizás que trabaja con el arte, que se relaciona con el arte, artistas callejeros o artistas más de sala de teatro o cualquier tipo de artistas y gente en general, con esto que me decías de qué linda la Plaza de La Paz, ¿no? Mira. Y esto, como digo, nosotros que vivimos de este lado del valle de Tras la Sierra, me pasa lo mismo cuando un montón de veces que voy para aquellos lados y vas paseando y vas por los pueblos y decís me tomo un mate acá, me tomo un mate allá y ves la plaza con feria, con lucecitas, quizás algún músico tocando. Y me da un poco de tristeza, y yo siento que hay un sentimiento que compartimos en general, sí, los artistas del Valle, de este lado de la zona, de che, ¿por qué se perdió eso en la Villa de Merlo? Mm. ¿Por qué se perdió eso en nuestra región, en nuestra comunidad? Sí, feriantes hay un montón, artistas también, sí, decoraciones, es como, bueno, ¿viste? ¿Será porque habrá una ordenanza? Sí, es como, yo creo que lo que pasa, sí, sí, es una decisión política, ¿no? Digo, la Plaza Sobremonte ha sido modificada y tiene los mismos adoquines que la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y ahí es donde yo me hace esa dicotomía, ¿no? Porque conozco la Ciudad de Buenos Aires y digo, sí, podrían haber hecho algo más lindo, ¿no? ¿Viste? Es como que queda ahí el aljibe y... Sí, y... Porque fue hace poco que modificaron la plaza y yo cuando llegué tenía como algo un poco más que se mezcla con el paisaje del lugar. Claro, sí, sí, sí, sí. Yo vengo acá desde muy chico y recuerdo esto que mis tíos, mis padres, todos me decían no, porque los llevábamos a la plaza y había arte callejero y ustedes se quedaban ahí viendo a los pirípulos, viendo a los mimos, viendo a las cosas que sucedían y había feriantes. Y recuerdo, o sea, no me acuerdo mucho las imágenes vivas, pero sí tengo como, viste, retratos de la infancia y sí, recuerdo la plaza de otra manera, totalmente de otra manera. O sensaciones, viste, que te queda, sí, de los, sí, recuerdos, sí, sí, como, no sé, a veces no es tanto un recuerdo claro, pero una sensación del momento, de la atmósfera, no sé. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, nada, es un llamado nada más a la reflexión, algo que creo que comparte mucha gente de acá. Por suerte no es la única plaza, por suerte si vas hacia el sur está Carpintería, Los Molles, que suelen llenar su plaza de alegría, de colores, uh-huh, de arte, de feriantes, de alternativas. Lo celebramos y los apoyamos para que esto siga siendo. Y aparte de eso, me da un buen pie de conexión porque estamos en vísperas del 24 de marzo. Estamos en vísperas del 24 de marzo, sí. Y mañana va a haber un gran evento en la Plaza Juan Manuel Salazar en Carpintería. Sí. También se convoca una caravana en la rotonda, desde ahí salen para Carpintería. ¿Desde acá? Desde la rotonda de acá. ¿A la tarde? Sí, sí, a las 16:30 creo. A las 16:30, sí, sí, sí, entiendo que va a haber programas de radio en vivo, va a haber charlas. Vamos a estar nosotros. Vamos a estar nosotros, sí, claro, vamos a estar nosotros acá presentes. Y también... Hoy, esta noche, en la Biblioteca Popular Esteban Antonio Agüero, va a haber una vigilia del 24 de marzo donde se van a estar pasando distintos documentales. Vamos a tener el agrado de tener gente acá en la radio hoy en el programa comentándonos un poco más de qué se trata esto, sí, porque me parece que tiene un nivel de contenido súper interesante, sí, aparte súper rico. La vigilia esta por la memoria que va a ser en la Biblioteca Popular Antonio Esteban Agüero va a empezar con un documental que es producción de esta radio, de Radio Identidad Comunitaria. Vamos, carajo. Sí, y es un documental que se llama Relatos por la Memoria en el Valle de Conlara y que, bueno, como ya dije, lo produce la Radio Identidad. Es testimonial, son dos entrevistas a familiares de desaparecidos. Una es a Amelia Barreda, que es hermana de María del Carmen Barreda, y otra a Beatriz Susana Sinopoli, que es hermana de Alfredo Felipe Sinopoli. Así que nada, es una producción tremenda que bueno, realizaron acá. Sí, y también entiendo que son situaciones y casos, personas que han vivido la dictadura muy de cerca y que son de acá, de la zona, de Merlo, de San Luis. También entender esto de la dictadura cívico-militar, el golpe de Estado, los crímenes de lesa humanidad, no sucedieron solamente en Buenos Aires y Córdoba, ¿no? Si bien fueron los centros más importantes, donde se concentraban un montón de personas, no fue a lo largo y ancho del país. Y a veces dimensionar eso está bueno también, como, acá también pasaron cosas, acá también vinieron a buscar a tal familia o... Viste, es como que te lleva a otro, yo creo, a otro otra punto de reflexión, sí, a otra conciencia, como a veces sentimos que muchas veces los pueblos o las localidades del campo están desconectadas de la realidad y no es así. Estamos todos conectados. No, lo que pasa es que hay una mala concepción de lo que es la realidad, ¿no? Como que la realidad es lo que pasa en los grandes centros, sí, que son los que marcan por ahí la agenda mediática, pero la realidad es todo lo que vivimos todos los días todos. Sí, tal cual. Ves, tocás, sentís, es la realidad también. Sí. Bueno, sí, aprovecho, sí, Nico, para contarte las columnas que van a ver hoy. Dale. También hoy es el Día Mundial del Agua. Presentame el programa. Esto es el aire fresco, Identia Comunitaria 103.3, tu voz. Nuestra voz. Esto es el aire fresco, como que ahí le agregaste lo choncaron, ¿no viste? El Nico Lanari y el aire fresco. Y el S. Ahí está, hay que suscribirse, gente, para seguir construyendo también comunicación popular. Que ahora Nico te va a contar cómo suscribirte. Dale. Porque yo mucho no sé, pero en realidad no me lo aprendí para explicarlo, me pasa eso. Pero bueno, te cuento, a las 10:30 vamos a tener a Mabel Turtela con la columna de los jubiletes, que es jubilada autoconvocada, y nos va a estar contando acerca de una acción que se realizó el día miércoles en relación con el Día de la Memoria, y lamentablemente esta acción que tenía que ver con una expresión artística en la plaza, la municipalidad decidió sacar este pequeño acto artístico. Y ahí nos da ella todas las novedades de lo que pasó con respecto a esto. Después también va a venir Laura Gallo en el... Sí. ¿Eso fue acá en Merlo? Eso fue acá en Merlo, sí, en la plaza. Iban a ser, no sucedió. Como que iban a... No, hicieron. Claro, hicieron una expresión artística, colgaron unos pañuelitos por el Día de la Memoria, una intervención así muy muy bonita, sí. muy pequeña, tampoco era, digamos, una intervención que molestara o que nada, tal como cual. Para incentivar a la construcción de la memoria, recordando, ¿no?, que estamos en un feriado largo que tiene que ver con el 24 de marzo, Día de la Memoria, Verdad y Justicia, y que no es un feriado porque... Un feriado importantísimo para la historia, uh-huh, del país. Te guste o no, estés de acuerdo o no con las cosas que sucedieron, mantengas el discurso, uh-huh, o no. A mí que me pasa eso, ¿no? Como que los municipios te dicen no, porque nosotros tenemos la facultad de policía sobre la plaza y vamos a estar a velar por la seguridad, la limpieza y no sé cuánto. Y me molesta mucho cuando limitan el derecho de expresión. Uh-huh. Más sabiendo esto, que era una intervención artística, yo es como que, bueno, estoy un poco molesto con esta cuestión de la municipalidad de acá. Sí. Y mandaron a retirar. Mandaron a retirar los pañuelitos y tampoco han hecho nada durante este fin de semana, para nada, para construir la memoria, para reflexionar acerca de los crímenes de Estado, para reflexionar acerca del plan político y económico de la dictadura militar. O sea, hay claramente un posicionamiento, ¿no? Sí. Va a estar Mabel Turtela hablándonos de eso. Después a las 11 viene Laura Gallo, que nos va a estar contando acerca de todo lo que va a suceder en el Festival por el Día del Agua, que se va a hacer en Las Tapias, en Tras la Sierra. Y después, las noticias, como siempre. No, sí. Ahí te corrijo. ¿No fue ayer el Festival del Día del Agua? ¿O va a ser en Las Tapias? Yo tengo entendido que es hoy o no, estoy equivocada. No, que fue ayer, me parece que fue ayer. Se ha acercado mucha gente acá de la localidad de Villa de Merlo y ha denunciado un poco la situación actual, y la situación no solo de la actual, sino que viene sucediendo hace tiempo con el agua acá en la comunidad. Ya han hecho sus exposiciones y bueno, vamos a hablar un poco también hoy, vamos a dejar eso para el bloque que nos toca. Vamos a hablar del agua, vamos a hablar entonces de la intervención que se quiso realizar en la Plaza Sobremonte, entiendo. Sí. Vamos a preguntar ahí cómo se vivió, qué pasó, cómo los invitaron a retirarse o qué. Y vamos a ser puntillosos acá porque no se las vamos a dejar pasar. No se las vamos a dejar pasar. Estamos conmemorando la memoria, la verdad y la justicia en un país que hoy día se sostienen muchos discursos negacionistas. Y acá yo lo que me pasa es, más allá de los discursos que se sostengan, este día nos invita a la reflexión para que no volvamos a pisar ese palito como país, como historia, ¿no? Como digo, hay una frase que ahora no se me viene de quién es, si es de Jauretche o quién, pero decía algo de: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y es como, si no hablamos de esto, estamos todo el tiempo siendo cerca de volver a cometer este tipo de cosas, o que vuelvan a pasar, o que vuelvan a pasar de distintas maneras, ¿no? Como que han avanzado mucho. Bueno, de hecho, están sucediendo cosas que tienen que ver con las políticas aplicadas en esa época, sobre todo en lo referente a la toma de la deuda. Claro, negocio. Todo eso, o sea, toda la parte económica, todo la el parte paquete económica económico. Se parece. Te diría que es igual, casi. Okay. Que hoy traje hoy un poquito de información en las noticias acerca de. Bueno, vos decís que Caputo en su casa tiene un póster de Martínez Dios. Capaz que sí. No me extrañaría. No sería. No me extrañaría. Resucado, digamos. No, porque incluso abiertamente ellos se expresan en favor de estas políticas, en favor de las acciones ilegales. Sí. Llevadas a cabo por el terrorismo de Estado. O sea, no es que estamos diciendo algo que ellos no digan, que no blanqueen. No, tal cual. Y también internacionalmente esta alianza, entre comillas, este sometimiento para con Estados Unidos, ¿no? También recordemos que lo que fue el... Bien, me gustó que hayas tocado este tema. La dictadura del 76. Primero que en Argentina hubo muchísimas dictaduras. Casi todas tuvieron que ver con las cuestiones económicas, ¿no? Recordemos que en el 55 estuvo la Libertadora, a partir de ahí y fueron muchos años de sucesiones de gobiernos de facto, y se conmemora la del 76 porque fue novedosa en su violencia, en la sistematización de la violencia y del exterminio de toda una generación que estaba, bueno, luchando por otras ideas, y que esto aparte fue un plan desarrollado en toda Latinoamérica. Claro. Que se llama el Plan Cóndor, está documentado, donde también se formaban a los militares con métodos de tortura. O sea, esto no fue tipo como se quiere instalar de la guerra y bueno, que hubo excesos. Sí, sí, hubo un plan sistemático en toda Latinoamérica. Y además de esto, hay registros de financiamientos económicos de Estados Unidos, de ciertas empresas, y después cuando vos te pones a leer el paquete económico, el plan que se aplicó en esa época, tenía que ver con privatizaciones, estatización de la deuda privada, perdonarle ahí un par de cosas a ciertos amigotes del poder, también retrocesos en las políticas laborales y en los derechos de los trabajadores. Bueno, ahí en el bloque de noticias te voy a estar contando una en particular donde hago un punteo de empresas que estuvieron comprometidas con la última dictadura militar. Sí. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Llegamos al tiempo? ¿Tenemos tiempo? ¿No tenemos tiempo? Sí, digamos el tiempo ya que estamos. El tiempo. ¿Y nos vamos enseguidita? Vamos. La jornada se presenta con condiciones mayormente estables, aunque con presencia de nubosidad variable durante el día. Se espera una temperatura máxima que rondará entre los 25 y 30 grados. Me pareció exagerado esto. Mientras que la mínima estuvo cerca de los 17 y 18 grados, dentro de un rango típico para esta época del año. Durante la mañana el cielo se mantendrá parcialmente nublado con ambiente templado. Hacia la tarde las condiciones seguirán similares con algunos momentos de sol y temperaturas agradables. No se descartan lluvias aisladas o llovinas débiles en algunos sectores, aunque la probabilidad es baja y no se esperan fenómenos intensos. El viento será leve a moderado, predominando del sector norte y noreste, lo que ayuda a mantener un clima cálido durante gran parte del día. En términos generales, marzo viene mostrando en San Luis un clima templado, con máximas cercanas a los 25-27 grados y algunos días de estabilidad o lluvias aisladas. Para los próximos días se anticipa tiempo variable, con alternancia entre jornadas nubladas y algunas precipitaciones, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones del pronóstico. Perfecto. Y te cuento también, Nico, que es cuarto creciente. Ah, ya. Y que, ¿sabés a qué hora sale la luna? ¿A qué hora sale la luna? Si te gusta mirar el horizonte. Lo voy a anotar. A las 16 y 17. Esa. Sale ahí la lunita. Ayer la vi en la Plaza de la Luna. Y se pone a las 2 de la madrugada, 2 y 12. Que bien. Está bueno, ¿viste? Porque cuando va llegando... ¡Ay! Se me cae el micrófono. Cuando va llegando la luna al horizonte, que se va poniendo naranjita. Eso me gusta. Sí, re. Es re bonito. Y un dato, ¿te paso? El otro día, ¿viste que había venido nuestra columnista de que hablamos cuando hablamos de comida, Mónica? Y que había invitado a un evento ahí en su casa. Sí. Bueno, fui a este evento que se organizó y nos contaba que esta es la época para recolectar yuyos. Ahí en cuarto, por la luna, en cuarto creciente. Ok. No sé bien por qué. Dato. Pero nos tiró ese dato. Así que yo ya me organizé esta semana para ir a juntar amor seco y suico. Muy bien, muy bien. Me sirve, lo voy a anotar. Buenísimo. Bueno, nos vamos a una tanda musical y ya volvemos con más aire fresco. Hoy te pusiste tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Se escuchan los rumores, pero no le haces caso. Detenida, un instante, sin medida. El prohibido, vos sin

estás buscando direcciones en libros para cocinar. Volvemos con más aire fresco en Radio Identia Comunitaria FM 103.3. Estamos con Mabel Turtela de la columna de jubiletes. Ella es jubilada autoconvocada y nos va a estar contando todo lo que va a todo lo que sucedió este fin de semana. Y bueno, y cómo viene la ronda de los miércoles, cómo. También un poco quizás, aprovechándote, Mabel, te hagamos algunas preguntas acerca de cómo ves comparativamente lo que está pasando hoy en día con lo que pasaba décadas atrás, en la época de la dictadura. Así que bueno, buenos días, Mabel, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenos días a todos. Bueno, arranco por el principio. Ok. Arrancamos por el número uno. Bueno, nosotros concentramos todos los miércoles, es un poco simbólico nuestra concentración porque no nos pegan, no nos gasean, no nos persiguen. Menos mal. Sí, por eso. Pero... Menos mal porque si no... ¿Qué es lo que corresponde? Claro, pero hay que aclararlo, digo. Sí, claro. Tenemos un patrullero siempre, una camioneta, siempre ahí, sacándonos fotitos. Se ve... Es que vos sos una loca, Mabel. Yo te vigilaría. Y... Parece que somos muy lindos, que nos quieren sacar fotos. Vos tenés que decir, no soy solo una cara bonita. Pero bueno, la idea un poco de concentrar es para que se haga visible lo que nos está pasando a los jubilados, digo, ¿no? Porque parece, yo justo estas últimas dos semanas estoy viendo algunos comentarios en Facebook que no los contesto. Me niego. Pero nos hablan de vagos. A ver... Vagos. Yo trabajé desde que tenía 17 años. Digo, tengo 68. Me parece que. Y además sigo haciendo cosas, ¿no? Es que. No, bueno. Y aparte, ¿qué? Claro. ¿Qué? Mirá, no voy a decir nada. Vagos. Bueno, es un adjetivo que nos han puesto. Y que no ensuciemos, cosa que no hacemos, la verdad, no hacemos. Y me parece que es importante que la gente entienda que, a ver, una mínima con un bono que está congelado de marzo del 2024, no me sale porque no lo puedo creer que el bono esté congelado hace tanto tiempo. Mabel, ¿cuánto es más o menos una jubilación básica? Están en 480.000 pesos, con el bono. ¿Con el bono? Con el bono. Y una pensión por discapacidad no llega a 300.000 pesos. No, nada. Entonces, claro, digo, para que la gente entienda, yo que no gano la mínima, y soy honesta, a mí no me molesta decirlo, no gano la mínima, gano 500.000 pesos. Es una miseria. Bueno, digo, entendamos que no es fácil, que nos sacaron los remedios del PAMI, no hay ciertas patologías que les permiten tener, les dan una gratuidad y pagamos un poco menos, pero nos sacaron los que eran gratuitos. Entonces digo, qué sé yo, no tengo tiroides, así que tengo que tomar una medicación sí o sí, porque no tengo tiroides. Bueno, la pago. Digo, 35 años aportando al Estado. Y que además, PAMI, seguimos aportando, ¿eh? Ojo. Sigue aportando a PAMI. Sí. Si vos ves el recibo de sueldo nuestro, nosotros hacemos un aporte todos los meses a PAMI, no es gratis. PAMI. No es una prepaga, tampoco funciona como prepaga. Claro. Bueno, pero vos tenés que ser más solidaria, Mabel. Mirá, si no, ¿cómo iba a ir a Adorni con su mujer? Tenés razón. Vos no pensás en el resto. Claro. No. Javier tiene que viajar a los Estados Unidos. Y a Hungría. Necesito una campera nueva, Javier. Sí. Qué y egoísta. Y pantalones nuevos. Claro. El egoísmo de los jubilados, mira, me tiene loca. Aparte le van a fabricar unos pantalones especiales con pañales. Qué asco. Me da mucho asco pensarlo porque es muy sucio. Pero bueno. Qué triste. Es triste, la verdad. Es lo que nos representa. La verdad que yo siempre digo lo mismo. Los que lo eligieron Hay que elegir una persona con una motosierra en la mano. Sí, la verdad, ¿no? Digo, me parece que es muy simbólico de la época. Y ahí sí, vamos entrando en el otro tema. Me parece que es muy simbólico de nuestra época que un 56% haya votado un tipo que nos amenazaba con una motosierra. Uh-huh, es, uh-huh. Más allá de si decía la casta, la no casta, no importa. Sí, sí, sí, no importa el discurso tanto, ¿no? La imagen era impactante. Era un tipo con una motosierra en la mano, digo. Que insultaba. Claro, que gritaba todo el tiempo, que puteaba, que todos eran casta. Digo, me parece que estamos en una etapa, no soy socióloga, así que no me voy a meter en ese... No, háblanos de... Pero bueno, desde la experiencia. De la experiencia, la sensación térmica. Claro, me parece que en un momento, estamos en un momento donde no nos respetamos a nosotros mismos y por eso estamos, nada, peleando con esta gente que... que cree que con un tipo que tiene estas condiciones nos representa. Bueno, me parece que eso es muy simbólico de la época en que estamos viviendo, muy individualista, muy meritocrática, y me parece que el otro tema que es el que nos incumbe muy puntualmente, que es mañana 24, esto de querer olvidar la historia, que ya está, que ya pasó, que fueron 50 años, que y yo justamente pienso que nosotros que la vivimos en carne propia, que tuvimos que padecerla, que tuvimos que soportarla, bueno, tenemos que explicar que no puede volver a pasar de ninguna manera una situación como esta. Y a mí me parece que este gobierno, con una cosa democrática, que es cómo llegó democráticamente a través del voto, bueno, tiene una cosa de dictadura, ¿no? No podés hablar en contra. Y vos sabés que a mí lo que me asusta es los pequeños dictadorcitos que están surgiendo en todos lados. Sí. A mí eso, digamos, esto baja del gobierno nacional a los provinciales, los provinciales a los municipales. Si acá nos pasa, claro, nos pasa que tenemos pequeños Milei, ¿sí? Tenemos pequeños Milei que tenemos, hacemos una intervención artística en la plaza poniendo los pañuelos. Le pueden gustar a todos, no le pueden gustar a todos, no importa, no ensuciamos, no rompimos. Y bueno, fue la municipalidad a las 2 horas y lo sacaron. Y los escracharon porque estaba una compañera de casualidad y lo filmó. Porque si no hubieran pasado de largo y hubieran dicho que no fueron ellos. Entonces digo, a mí lo que me asusta es que se van reproduciendo en pequeño los Milei. Sí. Yo siento que algo de eso sucede, que sucede también en un terreno donde ellos han ganado muchos votos, que es en las redes sociales, ¿no? En X, en ex Twitter, en TikTok, en Instagram, donde influencer que no sé qué estudiaron, qué hicieron de su vida, tampoco me interesa tanto, pero reproducen todo el tiempo los discursos de odio, los discursos negacionistas, y es esto, ¿no? Es como está este Milei en el gobierno, vale. Hay algo de esto vale, ¿no? Esto vale, vale bardear, vale criticar, vale negar una historia, vale vapulear movidas artísticas, y es esto, es el respeto, ¿no? Podés opinar distinto, pero... Qué mal hay que estar, ¿no? Me da mucha tristeza también por ellos, en el sentido de qué mal que hay que estar internamente para odiar tanto a tu pueblo, para odiar a la gente que te eligió, que confió en vos, para estafarlos, para negarles la palabra, para silenciarlos. Hay que estar muy mal. Pero es muy parecido al 76. Y a mí me parece que la sociedad, de algún modo, con otras características, obviamente, porque no había redes, no había un montón de cosas, ¿no? Pero me parece que la sociedad es muy semejante. Y lo que no tenemos que permitir, que fue lo que nos pasó en el 76, es el miedo. Uh-huh. Claro. ¿No? Porque yo el otro día estaba en la ronda de los pañuelos ahí en la FTU y contaba que un poco que a mí me llevó hasta los años 90 contar que se secuestraron una amiga de mi casa. Uh-huh. ¿No? Como que lo tenía escondido, lo claro. tenía guardado con 7 llaves. Uh-huh. Porque te daba miedo... Porque generaba miedo, las reacciones de la gente, y si lo llegabas a contar empezabas con 1000 explicaciones, que no tenía nada que ver, que viste, cuando vos decís, ¿para qué explico tanto? Claro, o sea, del otro lado hubo un crimen sistematizado y yo estoy... Pero no se veía todavía igual así, claro. Porque a pesar de los juicios que hizo Alfonsín, digamos que no fue tan fácil. Y entonces me parece que hoy estamos un poco en ese tema de tener que explicar todo el tiempo por qué nos juntamos mañana, porque no, hacé lo que quieras, no querés venir, no vengas, no crees en lo nuestro, está todo bien. Esto es una sociedad que cada uno democrática. Piense lo que quiera. Pero fíjate la diferencia, ¿no? Quizás de este lado... Digo, hay cosas como muy humanas y muy perceptibles a primera charla con los seres humanos, que es esto, de este lado lo que decimos, o sea, tenemos una opinión, luchamos por ciertos ideales que tenemos, que tienen que ver con... cuestiones humanas, solidarias, de que construimos nuestra comunidad a través de lazos solidarios. Y del otro lado, quizás aparecen gestos, esto que mencionabas, autoritarios, de silenciación, de ¿por qué les molesta tanto que uno tenga una opinión disidente, que uno quiera lo que quiere? ¿Por qué les molesta? Yo siento que les molesta que nos querramos, o sea, bueno, que, sí, mira. Sí, ¿no? Como romper con los vínculos de afecto. Ay, claro. Comunitario, es increíble eso. Pues es que a mí me pasó, y esto se lo digo como para cerrar y entender dónde estamos parados acá en Merlo, chiquito, sí. no es lo mismo. El último día de la audiencia pública, uh-huh, por el tema de la ordenanza, que habló Leo Rodríguez, en un momento dijo una frase que a mí me impactó, que dijo, lamentablemente tengo que coincidir con la señora Pamela McCain. Y yo dije, me iba a salir una mala palabra, pero no importa. A ver, ¿en base a qué dijo eso? No, ¿Te acordás, Mabel? Por un tema en el que coincidía, y a mí me parece muy bien que coincida. Claro. No me acuerdo... sobre qué puntualmente punto, sí. había hablado Pame y después él coincidía. Pero me impactó la frase. Lamentablemente. Digo, lo bueno de una democracia es que coincidamos. Y que si no coincidimos, no nos matemos. Uh-huh. Porque yo puedo no estar de acuerdo con un montón de gente. Pero mientras me respeten y yo los respeto... está todo bien. Claro. Porque eso es la sociedad. Uh-huh. Y lo que pasa es que capaz lo que no le gustan es perder ciertos privilegios. Exacto. Como nosotros no tenemos ninguno ya, ¿viste? Los claro. viejos. Sí. Por eso. Por eso coincidir. La vieja y los viejos no tenemos ninguno. Así que ya no perdemos nada. Ni siquiera derecho, imagínate qué privilegio. Nada. Claro. Pero sí quiero invitar. Primero, sí. todos los miércoles. Uh-huh. Por ahora lo estamos haciendo a las 6 de la tarde porque empezó el fresquito y lo elevamos. Y vamos a ver si no se empieza a hacer a las 5. Todos los miércoles estamos haciendo nuestra concentración. Y bueno, mañana tenemos que estar viejos, viejas, ahí en... Algunos me odian que digo viejas, pero... ¿Por qué? De nuestros compañeros, digo. Claro. Pero a mí me encanta. Yo me digo vieja, sí, claro. No tengo problema. Tenemos que estar ahí en carpintería, y estamos... Tenemos que estar sí. porque nosotros lo vivimos, uh-huh. y lo tenemos en el cuero, uh-huh. lo tenemos marcado como si hubieran sido lonjazos, bueno, uh-huh. las marcas quedan. Claro, cicatrices. No se van nunca más, así, entonces digo, me parece que está bueno para transmitir. Uh-huh. Y también te quería agradecer, Mabel, porque la verdad que cuando yo escucho a la gente de tu generación, o bueno, a vos también, que han vivido cosas muy fuertes, que han vivido situaciones muy graves, y cuando me los encuentro en la plaza, cuando me los encuentro luchando por alguna causa que a veces ni siquiera tienen que ver con los jubilados, que tienen que ver, no sé, con el agua, los trabajadores, sí, la universidad pública, lo hacen con una alegría y con una fortaleza que la verdad, sí, es admirable. Así que nada, orgullo. Gracias. Orgullo. Gracias. Tener jubilados y generaciones mayores que nos transmitan estos valores. Gracias. Y nosotros queremos que vengan todas uh-huh, todas las protestas, que vengan con nosotros y que vengan más gente joven, uh-huh, que es lo, bueno, que necesitamos, porque necesitamos sangre renovada, porque a veces uno está cansado y está triste también, claro, ¿no? A ver, no jodamos, claro, nos ponemos muy tristes. Pero la verdad que a mí me pasa que antes de ir los miércoles digo, no tengo ganas, y de golpe digo, voy, y cuando llego me levanta el espíritu. Claro. Y está bueno. Entonces vengan. Y es algo, como nos contabas al principio, simbólico de acompañar también las, sí, los autoconvocados en todo el resto del país, ¿no? Sí. Y los que tienen que vivir, que los gaseen, que los persiga la policía, que les peguen con un palo, sí, ¿no? Como digo, ¿y crees que te diga más? Sí, decime más. El que me pone la música, el que hace la lista de música, tiene 23 años, es Guille. Yo lo amo. Para mí es el ser más adorable que hay. Viene, pone banderas, pone carteles, pone la música. Y está todos los miércoles con nosotros. Firme. Y ahí eso es muy valioso. Sí. Hermoso. Quería mencionar dos cositas antes de irnos. Un poco esto que mencionaba Mabel, ¿no? De que cuando por ahí está bajoneada el día de eso, pero cuando va, te levanta y demás. Digo, es muy real, creo que muchos vivimos esa situación de que por ahí nos da fiaca, o estamos mal y decimos, no, si estoy mal, ¿para qué voy a ir? También mencionar que estamos en una época donde el suicidio y la depresión han crecido muchísimo, muchísimo, uh-huh, y tiene que ver con todo esto que estamos viviendo. Bueno, realmente creo que son lugares donde se puede construir también salud mental, donde nos, sí, podemos contagiar cosas. Esto, estamos acá, ¿no? Sí. Y otra cosa que quería mencionar es esto que contabas vos de tu amiga desaparecida, que tardaste como en mencionarlo y demás. Recordarle a la audiencia también que si tiene alguna sospecha, es familiar, duda de su identidad, sí, y nació entre el 75 y el 83, que se puede comunicar con abuelas de Plaza de Mayo, para iniciar un proceso de reconstrucción de la identidad. Sí. Que bueno, ahora salió la noticia de que ya dijeron los nombres de los cuerpos aparecidos. Los 12 cuerpos, uh-huh, los 12 cuerpos que encontraron en el centro en el campo de concentración, sí, de La Perla, ahí en la Loma del Torito, sí, en La Calera. 12 cuerpos que pudieron reconocer. Yo no sé qué le hicieron a Gachi. La llevaron a la ESMA y dicen que la tiraron al río. Nunca supimos, uh-huh, nunca supimos. Mi última imagen era en casa llorando, que me decía, Mabe, no me dejes que me lleven sola. Y yo decía, yo voy con vos. Ah, 18 años, no entendés muy bien lo, claro, que está, sí, pasando. Sí, sí. 18 años. Yo tenía 18 años y ella tenía 21. Porque... Gachi le decían. Claro, Graciela Gachi. Gachi. Sí. Bueno, Gachi. Presente. Siempre presente, siempre, siempre, siempre presente. Me conmociona, me conmociona un poco, perdón. Pero, no, por favor, el abrazo de la radio. La situación fue, me llevó muchos años de diván, de análisis, poder contarlo y poder recordarlo. Y vos sabés que aparte es una escena que para mí duró un minuto y no sé si duró 3 horas, 10 minutos o... Uh-huh. Nunca pude reconstruirla. Y está ahí en tu mente al día de hoy. Está ahí. Mabel Turtela. De perdón la columna. Por mucha charla. No, no, estuvo, favor, se pasó volando. Un placer, te agradecemos mucho la visita. Esperamos escucharte también el mes que viene en la columna de jubiletes. Sí. Y vamos con un temita musical y ya volvemos con más. Gracias. Aire fresco. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire, transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis.

Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3 y estamos en llamada telefónica con Laura Gallo, que ella estuvo en la organización del Festival por el Día del Agua en Las Tapias, tras la sierra. ¿Cómo estás, Laura? Te saluda Narela de Aire Fresco. Hola, Narela. Buenos días. Buenos días. Acá en el post-evento, la verdad que muy contenta de lo que pasó ayer. ¿Salió todo bien? Salió todo muy bien, superó expectativas, creo. Es la primera vez de estos 5 años, este es el 5º año que hacemos esa conmemoración acá en el Valle, y es la primera vez que es por aquel lado. En general, quienes organizamos, quien impulsa fuertemente este día es Juan Iso, acá un vecino y amigo del sur del Valle. Entonces, bueno, vino sucediendo por Luyaba, La Paz, Las Chacras, Corralito, y este año migramos el evento para Las Tapias, en el predio de bomberos voluntarios, que hay que destacar también ahí la buena onda de ellos para disponer todo el espacio, y fue una hermosa jornada. Qué bueno, Laura. Laura, tengo una consulta. ¿Cómo surge este festival? Bueno, este festival surge, como decía recién, un poco traído por la propuesta de Juan, que él pertenece a una Asamblea Nacional por el Agua, a la Marcha Plurinacional por el Agua, y desde esa organización se vinieron impulsando para el Día Mundial del Agua eventos en todo el país, y bueno, acá desde el Valle decidimos hacer eco de eso, y por eso se empezaron a hacer estos eventos, que son una excusa para encontrarnos poniendo de manifiesto y de relieve nuestra relación con esta fuente de vida tan importante como es el agua, como es toda la naturaleza, ¿no? Pero bueno, estos días, como otros que se han declarado mundialmente, nos sirven para poner foco en ese día en particular, encontrarnos para decir entre todos, reconocernos entre todos en una causa común que muchos de nosotros lo tenemos en el cotidiano, pero que bueno, en ese día nos damos el gusto también de juntarnos, de cantarlo, de ponerlo en charlas, de dibujarlo y de manifestarlo de todas las maneras posibles para que quede como un icono de ese encuentro y de esa manifestación colectiva en torno a una causa. Así que, bueno, desde el 2022 venimos con este evento y celebramos que la gente se vaya llegando. Hay muchos ya que son, como decimos nosotros, el elenco estable del día, pero hay otros que se van llegando por primera vez y que después siguen resonando y se suman al año siguiente. Así que está buenísimo que nos demos estos momentos. Laura, y este año fue en Las Tapias. ¿Por qué eligieron este lugar, este año en particular? La coorganización, digamos, del evento de este año fue en manos de la Asamblea No a la Mina, No a la Mina de Litio en Las Tapias y en todo tras la sierra, un poco también para apoyar esa movida que vienen trayendo compañeros y compañeras del Valle desde el 2019, pero bueno, se restableció, digamos, la organización y el colectivo de esta causa en el año pasado a raíz de una explosión que hubo de una mina que se creía que estaba parada, y bueno, a partir de ahí hubo una reactivación del movimiento colectivo de la organización, y son los que están teniendo en vigencia y en agenda ese tema. Yo no estoy en el colectivo, entonces tampoco quiero hablar en profundidad de eso, porque no quiero decir cosas que no son. Yo solo me sumé en esta instancia desde la organización del Día del Agua, así que bueno, ahí dejo la sugerencia a ustedes para que puedan entrevistar a la gente de No a la Mina, que les van a poder contar en detalle toda la investigación que están teniendo y todas las cosas que fueron descubriendo y los acuerdos que lograron en este tiempo para que no quede, digamos, como en uno oculto lo que está pasando con los cateos y con las diferentes intenciones de las empresas mineras de instalarse en la Sierra de los Comechingones. Entonces, un poco a raíz de esta lucha, y que tiene relación con el agua porque es una industria que utiliza el agua y que puede traer efectos negativos para lo que es la sanidad, es que eligen Las Tapias. Sí, se eligió también como para poner, seguir fortaleciendo ese proceso. Y también una causa ambiental son todas las causas a la vez. Uh-huh. Más allá de que la mina use agua y estén en peligro nuestros cursos de agua, es todo, ¿no? Porque la mirada, digamos, de ir sesgando las partes es muy occidental, uh-huh. Es de un paradigma cientificista occidental, ortodoxo, y en realidad es todo uno. O sea, cuando hablamos de minería, hablamos de agua, cuando hablamos de agroindustria, hablamos de agua, de tierra, de seres, de biodiversidad. Uh-huh. Entonces siento que estos días en donde ponemos el foco en alguna causa ambiental, en realidad siempre es el momento de hablarlo todo. Uh-huh. Entonces, eso, como nos parecía importante poder hoy, que se está hablando específicamente de minería en el valle, pero en otro momento puede ser de el avasallamiento del turismo sobre las cuencas de agua y cómo se está edificando sobre las sierras en lugares no edificables. Hay un montón de causas, digamos, que se hermanan en esto, pero bueno, en esta oportunidad sí estaba bueno convidar también dentro del contexto del Día del Agua esta lucha sostenida que están teniendo los compañeros y las compañeras de Nola Mina. Estamos en Aire Fresco, en comunicación con Laura Gallo. Laura, te saluda Nico desde acá, desde el programa. Tenía una pregunta, una consulta para hacerte. Se ha acercado, sí, gente también de la comunidad de la Villa de Merlo. ¿Cuáles fueron los temas que más se denunciaron? ¿Los temas que más... los que más pujaron para hacer alzada la voz y decir, che, hay que hablar de esto? Mira, yo no te voy a poder decir en detalle lo que se habló en cada charla, porque como yo era parte, claro, de la organización, fui escuchando algunas cosas y de repente tenía que estar en el escenario resolviendo cuestiones técnicas. Sí. Así que no sé si yo te podría decir de cada charla qué fue lo que se resaltó. Sí, lo que recuerdes. En general, claro. En general, te puedo decir que en todas las charlas estuvo como eje el tema de la importancia del recurso del agua, del bien del agua, del ser del agua en realidad. Uh-huh. Y también en muchas se puso en cuestión el paradigma desde el cual abordamos la mirada sobre la naturaleza, saliéndonos un poco de la propuesta antropocentrista que siempre se tiene de nosotros podemos cuidarla o dejar de cuidarla como si estuviéramos por fuera de eso. Entonces, uh-huh, desde charlas extra que hubo en el día, que compartieron, estuvo el cura párroco de que en su momento estuvo en Famatina y fue como un personaje muy protagónico de ese proceso de resistencia, hablando desde la perspectiva de franciscana de ser uno con la naturaleza y de que a él lo había llevado a posicionarse en ese lugar de estar en el frente de lucha contra la minería, y ahora está de nuevo en el valle y de nuevo convidó en formato de discurso, de canción, de poesía, toda ese posicionamiento. Después estuvo también una compañera de Punilla, de las luchas ambientales por aquel lado, contando todo las personas que están luchando, que tienen causas judiciales por eso. Y después estuvieron los chicos de la asamblea. Yo en ese momento específicamente no pude escuchar con detenimiento lo que ellos estaban hablando, pero todo tiene que ver también con las legislaciones vigentes y la posibilidad del cumplimiento de eso en manos de la participación ciudadana, ¿no? Porque también desde nuestra constitución tenemos la Ley General del Ambiente, que supuestamente nos protege a todos los ciudadanos y ciudadanas del territorio, con el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado y asegurar esa salubridad para las generaciones futuras, y todo queda en términos de leyes y discursos vacíos si eso no está puesto de nuevo de manifiesto por las poblaciones que reclaman eso, que dicen, che, tenemos estas leyes, y si no las hacemos cumplir nosotros, ningún poder judicial, ningún poder político de turno lo va a hacer. Entonces, de nuevo, poner la alerta sobre la importancia de la participación ciudadana y de la formación en eso que nos, uh-huh, podemos dar, ¿no? Porque no es solo lo que nos sensibiliza, sino, che, tenemos todas estas herramientas. Y siempre hay como una sensación de que el poder de turno te hace una trampa para que vos o no la veas o la olvides o caigan en reclamos vacíos lo que estás tratando de hacer porque justo hay alguna excusa por la que no se puede. Entonces, bueno, un poco también las charlas daban vuelta por ese lugar, cómo nosotras somos las que terminamos torciendo el destino cuando participamos, cuando podemos demostrar de que sabemos cuáles son nuestros derechos y los queremos hacer valer. Así que bueno, por ahí anduvieron las charlas. También desde, yo formo parte de un emprendimiento familiar de servicios ambientales que se llama Matria Permacultura, y estuvimos hablando del ecosaneamiento regenerativo, de la importancia de darle un sentido de regeneración a las aguas residuales que todos tenemos en nuestras casas y que todos tenemos la posibilidad de contaminar o no contaminar, y en la mayoría de los casos estamos contaminando inconscientemente. Entonces, bueno, también ahí cómo se convirtió en normativa en algunos municipios de Córdoba la posibilidad de sanear las aguas con fitodepuración y dejar de contaminar los cursos de ríos. Y bueno, se me van a escapar un montón de cosas, pero no sé si podría hablar en términos particulares de cada charla. Después tuvo la gente de la Asamblea No a la Mina compartiendo desde lo legal y lo técnico el impacto que puede tener la instalación efectiva de la minería en el Valle de Tras la Sierra y por qué es importante resistir y seguir con la alerta puesta ahí para que no se dé cauce a un montón de pedidos de cateo y aprobaciones que está habiendo. Entonces, bueno, eso te podría decir en términos generales, hablar con cada uno para que ellos puedan dar con conciencia qué es lo que estuvieron compartiendo. No, excelente, te agradezco la síntesis de la cantidad de cosas importantes y riquísimas que se hablaron, y destacar también esto que nos traes de la participación ciudadana, ¿no? Como un derecho a defender, y como también citar, hemos hablado mucho también acá con la reforma del Código Territorial, se ha venido mucho también con la Ley de Glaciares, el Acuerdo Internacional de Escazú, que nos llama al pueblo a participar en audiencias, a que haya mesas en los barrios para opinar y para construir el conocimiento sobre qué queremos hacer con el agua. Me parece súper valioso que estés en esta llamada, y fue como un popurrí de la cantidad de cosas que se hablaron, ¿no? Pero todos los temas son interesantes, desde la fitodepuración hasta el no a la mina. Me parece que son temas muy valiosos al día de hoy, y que estamos en un momento donde hay que poner sobre la mesa estas cuestiones. Sí, también sumo a esto que estás diciendo la importancia de la estrategia comunicacional que tenemos quienes estamos en estas movidas para poder atraer y sostener a las personas dentro de estas causas, porque es un momento difícil, también hay que decirlo, donde el sistema ha hecho de todos para meternos a cada uno en su historia, con su celular, con sus redes, hay una impronta muy fuerte de individualismo que quizás quienes venimos de luchas ambientales de larga data en otros tiempos no era así. Entonces hay un doble desafío de volvernos a sacar de esa burbuja en la que está cada uno y que nos podamos entender como parte de un todo y que podamos entender la importancia de nuestras voces, de nuestra energía, de nuestra impronta puesta en sumar a esas causas desde el lugar que cada uno quiera, ¿no? Porque una posibilidad de formar parte de una asamblea, de una organización territorial, y otra parte también importante es lo que está pasando con los artistas, que la jornada cerró con un escenario de artistas hermosísimos, comprometidos con estas actividades y que desde su arte musical suman voz, suman poesía, suman visibilización. Entonces siento que es de nuevo pensarnos como una gran tribu, cada uno en el rol social que eligió, que le toca, pero pudiendo levantar esa voz y pudiendo participar de esos espacios, como lo que traías. Bueno, ahora en estos días se viene lo de la Ley de Glaciares, que superó las expectativas de participación y en donde se anotaron para esa audiencia pública personas de índoles muy diferentes, todas teniendo como eje que los glaciares son de todos, que no es solamente de los lugares donde está instalada esa geografía, sino que hay un paradigma que tenemos que revertir y es este de lo sesgado, ¿no? Como, bueno, yo estoy acá, me ocupo de lo de acá. En realidad, el planeta es uno, nos sostiene a todos y lo que está pasando en el otro lado del mundo también repercute en mí y viceversa. Así que, bueno, esto como una invitación abierta a reconectarnos con la Madre Tierra y entre nosotros, nosotras, haciendo redes de todas las formas creativas que podamos para seguir estando a favor de la vida, que eso es de fondo uh-huh. lo que buscamos. Muchas gracias, Laura. Qué bien, qué lindo. Laura, y te hago una consulta con respecto a los artistas que estuvieron en el festival. ¿Puedes mencionar algunos? ¿Qué expresiones hubieron, además de las musicales? Estuvieron solo 4 bandas musicales en el escenario. Estuvo Paola Morán, Camila Colm, después estuvo un grupo de cumbia colombiana, y ahora no me acuerdo, creo que se llamaban Barranquero, no me acuerdo cómo se llama el grupo. Ajá. Pero hermoso, hermosísima la propuesta. Incluso presentaron en el Día del Agua, nos invitaron a ver un video de YouTube que grabaron que era justo sobre la importancia del agua y Ajá. la composición de acá del lugar. Y después estuvo Tucu y Trío, que es un trío de folclore. Y por fuera del escenario estuvieron las bordadoras de Tras la Sierra, ahí también exponiendo su arte en el día a través de bordados. Y después estuvieron otros artistas de la narración, de las artes plásticas, de la canción infantil, durante toda la jornada, dando talleres y momentos ahí para las familias y para todas las edades, desde todas esas expresiones artísticas, teniendo como eje el agua. Uh-huh. O sea, se bailó, se gozó, se pintó, se charló, estuvo hermoso. Se aprendió. Estuvo hermoso. La verdad que el predio de los bomberos se habitó así de familias enteras expresándose en relación al amor al agua en ese día. Así que fue muy satisfactorio verlo, y también, como decía antes, la predisposición de los bomberos voluntarios, que por ahí no es común que en su predio se hagan este tipo de actividades, y estuvieron súper predispuestos y muy contentos de recibirnos. Así que, bueno, ahí demostrando una vez más que la red de voluntades para estas causas puede ser cada vez más amplia. Uh-huh. Y eso también que nos llena de esperanza para poder replicarlo en otros momentos y saber que no estamos solos, porque por ahí quienes estamos en estas causas hace mucho tiempo caemos en cierta desazón por momentos, ¿no? De la no participación. Y bueno, hay que habitar otras formas de entender también cada momento histórico y cuáles son los momentos que nos pueden encontrar y que pueden ampliar esa red que necesitamos ser. Bueno, Laura, muchísimas gracias, un gusto hablar con vos. Bueno, un gusto, chicos, gracias a ustedes. Nos vemos, gracias. Bueno, chao, hasta luego. Acabamos de hablar con Laura Gallo, que fue parte de la organización del Festival por el Día del Agua en Las Tapias, Tras la Sierra. Bueno, estuvo hermoso, muy lindo. La verdad que sí, sonaba muy interesante. Ganas el año de estar que ahí. Viene, sí, hay sí, que el ir. El año que viene hay que estar ahí. Y cuántas cosas, ¿no? Como esto de la mina de litio. Uh-huh. Siempre se van sumando cosas. Mirá, también está esto, también está lo otro. Bueno, estamos acá. Esto es Radio Diente Comunitarias, aire fresco. Estamos 10:30 de la mañana. Nuestro casi último bloque. Nuestro último bloque. Vamos a estar con más noticias, vamos a estar con lo que va a pasar mañana en la Plaza de Carpintería. Nos vamos una tanda musical y ya volvemos. We'll be right back. se hisse, on est lourd de cerne, mais la foule se glisse dans un couloir de métro. Les yeux rivés sur l'aiguille, regardez passer le temps qui se faufile comme une anguille et ne cesse de te mettre dans le vent. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tu finiras cul et chemise dans ton flirt avec la crise. Tu finiras cul et chemise dans ton flirt avec la crise. Crever le dos courbé par ton horaire, tu ne sais plus quoi faire pour te distraire. Grincement du métro, le train est à l'approche et c'est le mouvement de foule qui te noie comme de là où tu cours sans y penser. Le temps décompté, chaque minute de gagner comme un chèque bien encaissé. Yeah, yeah. Tu finiras par lâcher prise, dans ton flirt avec la crise. Avec tu finiras par lâcher prise, dans ton flirt avec la crise. Yeah, man, yeah, man, yeah, man, yeah. Envolé d'un courant d'air, écrasé la gueule par terre, on est toujours à bout de souffle, à bout de nerfs, dans sa multinationale, plein démondialisé. L'homme actif d'autant qu'on a laissé le technocrate de son métier qui a écrasé ses millions de partenaires, qui a écrasé nos vendeurs de réverbères, qui fait du gringard sa secrétaire. Qui se retient pendant la prière, qui pratiquera son art de la maîtrise. Comment profiter de la crise, de la crise. Comment profiter des petites entreprises, des entreprises. Et de son flirt avec la crise. Yeah, man, yeah, man, yeah, man, yeah. Elle est plus forte que toi, la crise, la la la la la la la. Elle est plus forte que toi, la crise, la la la la la la la. Elle est plus forte que toi, la crise, la la la la la la. Elle est plus forte que toi, la crise. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identidad Comunitaria FM 103.3 y volvemos en nuestro último bloque con las noticias que siempre tenemos preparadas para todos ustedes, ustedas, ustedes. Y pero antes, Nico, te voy a último momento. Sí, yo quería hacerte un repaso, o sea, me quedé hablando con Mabel cuando se fue. Ajá. Mabel, la jubilada autoconvocada. Y me contaba un poco, porque no sé si lo dijimos bien el hecho en detalles, ellos hicieron la intervención artística, ¿no? Colgaron los pañuelos a eso de las 6 de la tarde y tipo 8:30 personas con la chaqueta de la Muni descolgaron los pañuelos. Ah, el mismo día. El mismo día, 2 horas y media después. Ahí. Entonces, jubilados autoconvocados se presentaron en la municipalidad a preguntar qué era lo que había pasado, cuál había sido la orden. Y la municipalidad dijo, nosotros no tenemos nada que ver. Ah, bueno. Mentiroso, corazón. Pero no, estamos mentiroso. En esta. Vivimos en esta época. Te vas a arrepentir. Era. Y esto de echarle siempre la culpa al otro y de lavarse las manos. Y cuando qué sé yo. Vote a otro. Bueno, tenemos un mensajito de Ángela. Nos dice que nos está escuchando, nos manda muy buenos días. Comenta que los artistas callejeros son muy buenos artistas, los de acá, que ella va, que es seguidora frecuente de esos eventos, pero que lamentablemente ya no se los puede disfrutar en Merlo. También dice que ella vivió el gobierno militar, siendo estudiante de la Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, y que han perdido a varios compañeros. Ella perdió a una hermana de la vida, a la Tana Cecilia Minervini, llevada desde la escuela y luego asesinada. Un gran ser humano, y que una de las aulas de la escuela lleva su nombre. Dice que tenía 21 años. Así que bueno, mirá, esos son los mensajes que nos llegan. Y vamos con las noticias del día de hoy. Vamos con las noticias del día de hoy. Noticias en la Villa de Merlo. Te cuento, Nico, la semana pasada estuvimos... ¿Fue la semana pasada que estuvimos con Silvana Turner? ¿La antropóloga? La antropóloga del equipo... Y a mí se me están quemando los papeles. No sé si fue la semana pasada o la anterior a la semana pasada. Bueno, pero estos días... Pero porque esta radio tiene un calibre muy alto, tiene una cuestión de jerarquía, de calidad de los entrevistados, sí, que uno se pierde, ¿viste? Es como que... Sí. Todos los días una eminencia. Una eminencia y nos pone a nosotros en una cuestión de responsabilidad ante la audiencia muy importante. Bueno, la semana pasada o la anterior estuvimos hablando con Silvana Turner, que nos estuvo contando acerca de el trabajo que se realizó en el ex centro de detención La Perla, donde se encontraron restos de 12 cuerpos de detenidos desaparecidos en la época cívico-militar. Bueno, te cuento que la justicia ya dio a conocer quiénes son esas 12 personas. Que bueno, el trabajo este se estuvo realizando entre septiembre y diciembre del 2025 y encontraron más de 1.250 restos humanos y fragmentos óseos en el marco de la campaña de recuperación arqueológica de personas desaparecidas en el ex centro clandestino de detención de La Perla en Córdoba. Y ahora todo este trabajo dio su fruto, se pudo recuperar la identidad de estos cuerpos y el juez federal Miguel Vaca Narvaja los dio a conocer este miércoles a los nombres de las personas y te paso a nombrar a las personas identificadas. Dale. Ramiro Sergio Bustilo, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Adriana María Carranza o Cecilia María Carranza, Carlos Alberto de Ambra, Alejandro Jorge Mongiau, Mario Alberto Nívoli, Elsa Mónica O'Kelly Pardo, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valveverde y Sergio Julio Tisera fueron las personas que recuperaron su identidad y que le pudieron informar a los familiares de este hallazgo. Uno de los familiares no quiso dar a conocer, que se diera a conocer públicamente el nombre. Y se dio a conocer el fruto de este inmenso trabajo que requirió mucha responsabilidad, mucha precisión. Fue un momento muy emocionante cuando se informa de esto. Se hizo un evento, estuvieron ahí los familiares y muchos decían esto, ¿no? Que más allá de que fue un hecho triste, un poco de resarcimiento había y que estaban contentos de tener con ellos nuevamente a sus familiares, saber qué es lo que pasó, dónde terminaron y que se siga construyendo memoria. También te cuento que en lo que fue la búsqueda de los cuerpos no de los cuerpos, sino de los restos óseos, participaron 5 mujeres de una organización de una... ¡Ay! Me atragante. Del Frente de Organizaciones en Lucha, que bueno, estuvieron realizando el trabajo de zarandeo, de limpieza y de separación. Ay, gracias, me dan agüita. Y bueno, y ellas mencionaban esto, ¿no? Con un poco la continuidad histórica de ellas de ser militantes sociales, militantes políticas, que levantan algunas de las banderas que estos compañeros desaparecidos levantaban, de justicia social, de soberanía nacional, y que contaban la emoción, ¿no? De y la responsabilidad que significaba para ellas el hecho de hacer bien el trabajo, porque cada pedacito de hueso, cada diente, cada minúscula muestra, para ellas significaba la posibilidad de volver la identidad a un compañero, ¿no? Todo lo, lo que hay detrás de ese trabajo, y estaban muy emocionadas, y bueno, mencionaban esto de que se lo van a llevar para siempre en la memoria a este trabajo. Así que bueno, se agradece también el trabajo. Sí, es impactante, ¿no? Es impactante que a 50 años se estén descubriendo, se estén cerrando círculos. Siento que son heridas que no se cierran, ¿no? Pero sí, esto de decir, bueno, es un poco más resarcitorio esta acción de decir, bueno, por lo menos encontraron los cuerpos, por lo menos, digo, la familia. No lograron su objetivo, sí. Que era que no se sepa qué pasó. Exactamente, como esto de que ya lo hemos hablado, ¿no? La figura de los desaparecidos a nivel de derecho internacional es un invento argentino. Es una locura eso de decir, che, no queremos que se sepan, no queremos que sepan nada de cómo funcionaba el terrorismo de Estado, y que hoy día hay un montón de investigaciones, las investigaciones siguen abiertas, eso nos contaba la antropóloga, o sea, siguen buscando cuerpos, siguen buscando pruebas, y sabemos que los tiempos de la justicia son lentos, que todo esto lleva muchísimo tiempo, que el año pasado habían identificado estos cuerpos y que lo que está pasando hoy es hacerlo público, ¿no? De, digamos, que estos nombres pasen a un registro público de nietos, hijos recuperados. La verdad, impactante. Yo, sabes que quería decirte, vos lo dijiste muy lindo, muy bien, que si naciste entre el 76 y el 83, podés acudir y tenés dudas sobre tu identidad, podés acudir a Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. También, si sos familiar o si hay alguien en tu familia que vos sospechás, ¿no? Porque hay muchas veces acá, hay algo muy importante que es, esto es un derecho autónomo e individual, la persona que quiere saber sobre su identidad es la persona que tiene que accionar, pero sabemos que hay un montón de casos donde la familia sospecha y la persona no quiere tomar acción por no ofender, por no... Por contradicciones. Por contradicciones, por cuidar miedo. Vínculos familiares. Pero bueno, quería aportarte esto, que también hay un banco de datos, de información que tienen las madres creados en internet, no recuerdo ahora el nombre, pero vos podés ingresar. Vos, Nare, yo, cualquier persona puede ingresar a ver cuáles son las personas desaparecidas y cuáles son las, o sea, las madres buscando a sus familias, ¿no? Y ahí hay fotos, hay datos de qué hacía esa persona, de qué hacía en el momento de la dictadura, para que también, digo, como sociedad, esto nos compete, ¿no? Y uno puede entrar, si esto, tenés una duda. Después se construye el camino hacia la identidad y va a haber mucho, mucho que ver con la decisión de la persona que tiene que hacer acción del derecho, ¿no? Las madres lo explican muy bien, no podemos, si vos sos un familiar o sos un conocido y venís a denunciar una situación, tiene que ser la persona que acuda a las madres y de Plaza de Mayo, pero saber esto, ¿no? Hay un banco de datos, hay un banco de información donde podés buscar historia de las personas, esto, presuntos desaparecidos, desaparecidos. Así que bueno, nada, aportar eso también. Compartir. Creo que es pasa mucho por lo que yo vengo entendiendo y vengo escuchando y por historias que me han pasado de cerca. Muchas veces no es la persona que sus padres han sido desaparecidos la que toma la acción, porque es muy difícil, es una cuestión muy, muy compleja cuestionarse la identidad, digamos. Una cosa que mencionaba una de las hijas del desaparecido que ahora encontraron es que decía, ahora ya no soy más hija de desaparecidos. Claro. Qué ahora loco. Sé dónde está mi padre, ya no soy más hija de desaparecido. Eso me llamó la atención de la noticia. Bueno, Nico, te cuento. Sí. Vamos con la última noticia y en un ratito vamos a hablar con Pamela Mackey, que nos va a estar contando acerca del documental que van a pasar hoy a la noche en la Biblioteca Popular Agüero en la vigilia por el Día de la Memoria. Dale. Última noticia. A 50 años del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, la impunidad sigue siendo la regla para los empresarios agroindustriales que fueron socios de la dictadura. Según un informe de la agencia de noticias Tierra Viva, publicado el 20 de marzo de 2026, lo pueden buscar en Google, buscan Noticias Tierra Viva y buscan la noticia. Los ingenios Ledesma en Jujuy, La Fronterita y Concepción en Tucumán, La Yerbatera Establecimiento, Las Marías en Corrientes y la cerealera Molinos Río de La Plata en Buenos Aires son casos investigados por su alianza con el terrorismo de Estado para perseguir y desaparecer trabajadores. En los años previos al golpe, esos trabajadores estaban organizados gremialmente y protagonizaban reclamos por mejoras salariales y condiciones laborales, lo que los convirtió en blanco de la represión patronal. ¿Te das cuenta? Uh-huh. ¿No? Me doy cuenta. Las empresas colaboraron entregando listas de trabajadores, prestando vehículos, cediendo instalaciones para centros clandestinos de detención y montando bases militares en sus predios. En el caso del ingenio La Fronterita, la propia familia Minetti cedió en 1975 el predio para una base militar que funcionó como centro clandestino. Uno de los casos más emblemáticos fue el del ingenio Ledesma en Jujuy. Durante la llamada Noche del Apagón, la empresa aportó las camionetas y los nombres de las víctimas para que unas 400 personas fueran secuestradas en los primeros meses de la dictadura. Los hechos ocurrieron entre 1976 y 1983 y ahora, a 50 años del golpe, el primer juicio oral contra ex directivo de La Fronterita estaba previsto para el 11 de marzo de 2026 en Tucumán. Pero, ¿qué pasó? Fue suspendido, sin nueva fecha. En tanto, para abril del 2026, se espera que el Tribunal Oral Federal número 2 de La Plata juzgue a Emilio Parodi, gerente de la planta de Molinos Río de La Plata en Avellaneda, por su participación en secuestros, desapariciones de trabajadores. Los casos que abarcan las provincias de Tucumán, Jujuy, Corrientes y Buenos Aires. Entre las empresas implicadas se encuentra el ingenio La Fronterita, vendido en 2016 a la multinacional Arca Continental y renombrado como ingenio Famaillá. El ingenio Ledesma, cuyo exdirector Carlos Blaquier falleció impune, el ingenio Concepción, actualmente vinculado a Santiago Blaquier, establecimiento Las Marías de la familia Narvajas Artaza y Molinos Río de la Plata del grupo Bunch and Born. Hasta el momento, apenas 5 empresarios se sentaron en el banquillo por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Un directivo de la empresa, La Veloz del Norte, fue el primer condenado en 2016. 2 exdirectivos de Ford recibieron condenas en 2018 y 2 exdirectivos de Asindar, la acerera que tuvo al ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Hoz, en su directorio directamente. Tranqui. Fueron absueltos en un escandaloso fallo el año pasado. Ningún empresario del sector agroindustrial ha sido condenado, mientras más de 1.200 militares y policías sí recibieron sentencia. La abogada Elizabeth Gómez Alcorta señaló que el Poder Judicial se resiste a investigar a quienes aún concentran poder económico. Y el saldo de víctimas en cada una de estas empresas lo confirman. En el ingenio Ledesma, más de 60 trabajadores fueron secuestrados. Muchos de ellos continúan desaparecidos. En el ingenio La Fronterita, 78 personas fueron secuestradas y torturadas, de las cuales 11 permanecen desaparecidas desde 1975. En el ingenio Concepción, al menos 26 trabajadores fueron secuestrados y 21 de ellos aún no aparecen. En establecimiento Las Marías, una veintena de obreros fueron secuestrados y al menos 2 están desaparecidos. Y en Molinos, Río de la Plata, 27 trabajadores y personas vinculadas fueron víctimas, con 21 desaparecidos, 4 asesinados y una sobreviviente y una niña apropiada. Bueno, terrible, estremecedor. Creo que también responde a lo que contabas, ¿no? Del plan sistemático, del plan Cóndor y de cómo la economía, cómo la situación económica tenía que ver con la dictadura Y acá estamos, ¿no? Con las empresas que están siendo juzgadas y ojalá sigan siendo juzgadas, investigadas y tengamos más respuestas a la explicación que se merece el pueblo argentino. Bueno, estamos acá en el estudio con Pamela Mackey, que está haciendo... Sí, no, no, entró, nos bajó el auricular a todos... Le siguen, apagó el micrófono. El mío está altísimo, quiero decir. Es que era el que tenía Mabel. Ahí va. Bueno. ¿Cómo estás, Pame? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos ¿Cómo días. Andan? Qué alegría volver a este programa, pero más alegría me da escucharles desde la casa o de, con el celu, con la compu. Muy lindo escucharlos, muy felices. Estamos en Identia con estas voces renovadas, sí. Aire, un aire fresco total. ¿Qué se siente estar con los herederos? No, tiene identidad propia. Ahí, hablando del 24 de marzo, ¿no? Bueno, acá estamos, sí. También me sumé a esta ronda. Obviamente que hoy, mañana son días, estamos muy movilizados, movilizadas, también difundiendo la cantidad de actividades que se vienen realizando. Hay también hay una idea en las luchas, ¿no? También un poco lo que veníamos hablando, bueno, escuchando a la Mabel, también lo que sucedió ayer con lo del tema del agua, ¿no? Hay derechos que hay una continuidad que tiene que ver con las personas que defendemos lo que es de todos. Uh-huh. Y bueno, recordar hoy a esos 30.400 compañeros y compañeras desaparecidas que tenían esas banderas, ¿no? Uh-huh. Esa militancia. Defender al que más necesitaba, defender los bienes comunes, y un poco ahí está esa continuidad, ¿no? Y bueno, hoy yo lo que les vengo a compartir, entre tantas cosas, por supuesto, mañana está toda la actividad en la Plaza Salazar, uh-huh, que ya lo mencionaban ustedes, que desde hace 15 años nos concentramos ahí. Vamos a estar con la radio. Mañana va a ser la tarde, va a ser bastante con mucho arengue, ¿no? Con cosa de estar presente. Identia de 4 a 5 va a tener el programa en conjunto con las radios comunitarias del resto de la zona, compartiendo lo que se está viviendo en cada uno de los territorios, desde San Javier, Las Chacras, San Pedro, por supuesto acá en Carpintería y en Merlo. De 6 a 8 vamos a estar en vivo transmitiendo desde la Plaza Salazar, uh-huh, ahí vamos a compartir mesa también, uh-huh, bueno, viendo un poco lo que pasa en el escenario y abajo del escenario también, ¿no? Y hoy, que es la vigilia, es la previa, también hay una propuesta hermosísima. Acá me detengo porque, bueno, es un día muy importante. Tenemos mucha ansiedad por esto que va a pasar hoy a la tardecita. Saben que desde el año pasado la Biblioteca Antonio Esteban Agüero está organizando esta vigilia, uh-huh, del 24 de marzo, el día 23, y arranca esa vigilia con la presentación de estos dos documentales testimoniales, a dos hermanas de desaparecidos, uh-huh, que bueno, un poco la idea de Identia fue buscar esos testimonios de los familiares de desaparecidos de acá, ¿no? De esta zona. Por eso uno de los testimonios es Beatriz Sinópolis, que ella es vecina de Santa Rosa del Conlara, y otro de los testimonios es Amelia Barreda, uh-huh, que su hermana nació en Merlo, fue secuestrada y asesinada en Córdoba. Los dos casos fueron en Córdoba. También un poco caracterizar lo que pasaba acá, ¿no? Que era muy común esto de los estudiantes fueron estudiantes y obreros de las principales víctimas de la dictadura, uh-huh, cívico-militar eclesiástica. En los pueblos chicos era... Los que podían viajaban a estudiar a Córdoba como un centro ahí en, bueno, la ciudad de San Luis, la ciudad de Córdoba, las ciudades, sí, más grandes eran, ¿no? Recibían los estudiantes. Exacto. Entonces, en general, las historias que transcurren por acá tienen que ver con eso. Pero en San Luis también hubo torturas y es parte de lo que estamos reconstruyendo, ¿no? Uh-huh. Nos parece fundamental poder pensar que también en este territorio sucedieron cosas y que esas familias siguen habitando acá. Claro. Y que no, el tema de las consecuencias que dejó la dictadura no son solamente de las familias, ¿no? Sí. Es de la comunidad toda. ¿Qué nos pasa al resto? No hace falta tener un familiar desaparecido para hacernos cargo de esa historia. ¿Cómo acompañamos? ¿Cómo visibilizamos esta que es nuestra historia, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa hoy? También es parte de las preguntas. ¿Cómo sienten ellas que se vive hoy esos 24 de marzo? ¿Hay reconocimiento? ¿Cuáles son los discursos, ¿no?, en torno a lo sucedido? Bueno, así que hoy a las 20 horas estamos convocando este inicio de la vigilia en la biblioteca, donde vamos a poder ver estos materiales que acá quiero subrayar y así poner tremendos monumentos a Juli de Rose, que hace días viene, porque esto fue en tiempo récord, hay que decirlo también. Como todo lo que se hace acá en la radio. Como todo lo que se hace en la radio, nos parecía importante, bueno, poder estar presentes, pero gran parte tiene que ver con el trabajo y las horas de dedicación de Juli. Primero, por supuesto, a las dos mujeres, las dos familiares, hermanas, que nos brindaron, ahí nos abrieron las puertas de su casa, y que también es remover una situación súper dolorosa, pero necesaria de contar. Primero agradecerles a ellas, por supuesto, y bueno, y valorar también mucho el laburo de Juli, acompañada por Débora Paturlane, que ahí a la distancia están haciendo este trabajito para que, bueno, para que también sea un material que después circule y que después quien quiera tenga acceso a él, que se pueda ver en la escuela y que circule por donde sea, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Así que hoy la idea es que estén presentes también ellas. Esperamos que puedan organizar sus vidas para poder llegar. Para poder llegarse, qué emocionante, ¿no? Muy emocionante, claro. Y tal vez, como todo lo que es producto comunicacional, tiene que tener un tiempo, principio y fin. Y bueno, no son tan largos, pero sí, si están ellas presentes, seguramente ahí van a poder compartir, preguntar o hacer más comentarios. Pame, yo te consulto. Estas personas que fueron entrevistadas para hacer los testimonios, ¿habían sido en otro momento entrevistadas? ¿Se les habían acercado de algún medio para contar sus vivencias? Hasta donde sabemos, en el caso de Beatriz, que es la vecina de Santa Rosa, creo que no. Y en el caso de Amelia, la verdad es que no lo tengo muy claro. No encontramos nosotros registros. No hay. Sí, tal vez sí convocadas a los actos, eso sí, pero como registro audiovisual hay muy poquito. Qué importante. Muy, muy poquito, sí. Sabemos de otros dos testimonios de Martín Iso y Victoria Basalio, que ella también la entrevistamos a ella el viernes. No va a estar la edición para mañana, pero sí va a estar en breve. A ella sí, pero nunca se publicó ese material. Claro, no. Así que en ese sentido también toma un peso diferente. Sí, está buenísimo en eso, ¿no? Bueno, así que estamos ahí a flor de piel, conmovidas por esto. Es como siempre la doble emoción de la alegría de poder aportar este trabajo y bueno, y todo lo movilizante que es, ¿no? Sí. Pero bueno, más interesante va a ser verlo hoy. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche en la biblioteca Antonio Esteban Agüero, por supuesto. Poeta Conti, 225. Exactamente. Quería mencionar también que va a haber otras cosas, porque siempre acá los artistas, por supuesto, sé que tienen va a estar mucho Gregorio. Compromiso. Exacto. Acá tengo el machete: Gianni Lui, Tincho Fernández, Sicuris de Carpintería, Los Piripulos, Gregorio y el dúo Charcao. Todos ellos van a estar, o sea que arranca a las 20 con la proyección de estos dos documentales, Relatos por la Memoria del Valle del Conlara, y después toda la musiquita para hacer honor a la memoria, ¿no? La previa a lo que va a ser mañana el 24 de marzo. Qué bueno, qué lindo. Qué lindo para cambiar la energía, porque eso siempre te deja, ¿viste? Ver un documental te deja muy movilizado, cargado. Sí. Está bueno que también se celebre con alegría, digo, ¿no? Como que también haya artistas que, claro, que llamemos a la memoria también desde un lugar afectivo, y esto que venimos tratando de rescatar en la radio de lo comunitario y el afecto y el cariño. Levantar las luchas de esos compañeros. Sí. que bueno, que hoy conmemoramos. Bueno, Pamela, muchas gracias por el gracias trabajo. Gracias a ustedes, por favor, un placer. Ya mirá, dos en punto. Ni planificado esto también. Esto cronometrado. Aire fresco, nos vemos mañana en el mismo horario, en el mismo canal, de 10 a 12 en 103.3, Identia Comunitaria. Aire fresco, tu voz, nuestra voz.